levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Prueba. El chaval, con el chico de las poesías. Hoy voy a morir de una manera y la asesina eres tú. Este masoquismo es rentable, aunque me afecta la salud. Algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. En El Café te presentamos. Te presentamos. En El Café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Tenemos 9 de la mañana con 22 minutos y nos vamos para el estado del tiempo en las diferentes ciudades donde llega nuestra estación y que nos, hasta ahora nos están escuchando o aquellos que siempre lo hacen a través, repito, de las tres W, radioeurolatina.com, o aquellos que lo llevan en el móvil en la app Radio FM Eurolatina. Y atención, porque se vienen muchas actividades que le vamos a contar, entre ellas un concierto espectacular que estaremos contándole más adelante. Entonces, empecemos de una vez. El tiempo en la ciudad de Madrid. En este momento tiene 25 grados, precipitaciones 0%, humedad 34%. Va a ser un día soleado, viento de 6 kilómetros por hora. La mínima va a ser de 22 y la máxima, atención, se le van a hervir los cables a la gente, 39 grados en Madrid. Y encima que es un calor seco, es increíble. A veces uno parece que estuviera en ciertos sectores de Latinoamérica que no ventea casi. Entonces eso hace que el calor sea seco durante todo el día. Y así va a estar Madrid. De Madrid saltamos el canal y nos vamos para Londres. Sí, señor. En Londres, soleado hoy. Qué milagro, esperemos que sea cierto. En este momento tiene 17 grados. Tiene 17 grados, precipitaciones el 2%, humedad 77%, viento 10 kilómetros por hora. La mínima de 17 y la máxima de 23. A esta hora está soleado, pero parece que las nubes no van a faltar en la capital inglesa. Venimos en ese recorrido y nos quedamos en Bilbao City, 21 grados. Parcialmente nublado, precipitaciones 2%, humedad 87%, vientos 3 kilómetros la hora, la mínima de 18, pero ojo que la máxima va a estar alta, 30. Lo que pasa es que usted sabe que aquí, en lo que es el País Vasco, muchas veces la temperatura sube, pero la sensación del ambiente es un poco diferente, tanto para un lado como para el otro. De modo que ahí estaba nada menos que Bilbao a esta hora de la mañana. Saludamos a Alex y a toda la gente que está ahí siempre escuchándonos. Y nos venimos a mis amigos que están en Rodando. Todos les repito el saludo especial. 18 grados en la capital alavesa, en Vitoria-Gasteiz. Nublado. Precipitaciones 2%, humedad 87%, vientos 3 kilómetros por hora, la temperatura, la mínima de 14, y atención, la máxima va a ser de 33 grados y va a estar nublado. 9 de la mañana, 25 minutos de Bilbao, nos vamos para Valencia. En este momento Valencia tiene 26 grados, precipitaciones de 2%, humedad 84%, vientos 11 kilómetros la hora. Parcialmente nublado, la mínima será de 23 y la máxima de 31 grados en Valencia capital. Y cerramos para el otro lado, nos vamos. Sí, señor. 10 horas de viaje. Santiago de Cali, que nos escucha a través de la 96.0 Oriente Estéreo. A esta hora, cuando son las 2 de la mañana y 26 minutos, parcialmente nublado, pero tiene 23 grados la capital vallecaucana. Precipitaciones el 9%, humedad 90%, vientos 8 kilómetros la hora. La mínima será de 21 y la máxima de 33, pero ojo, hay que sacar el chubasquero porque el pronóstico dice que en la capital vallecaucana, en Santiago de Cali, va a caer lluvia. Claro que eso ya parece, como decía mi madre, que en paz descanse, cielo roto. La gente sale y ¡puc!, se moja. 9 de la mañana, 26 minutos, así amanece tu ciudad, te lo contamos en el café de la mañana. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algún especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. El café es el combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Salsa es lo que hay. Vaya Teba, El maestro Tommy Olivencia, díselo a él. A ese hombre. ¡Ah! ¡Qué recuerdos! Se cree muy dueño de lo que fue mío. A ese hombre que tan orgulloso.

La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Más a mí me hace falta besar tus lindos labios. Dicen que tu amor es un veneno muy malo, pero a mí no me importa, aunque tu maldad me haga daño. Que digan lo que digan, seguiré enamorado de ti, pues tú me gustas mucho, mujer. Mi amor, tú te has robado. ¿Qué importa que yo muera por culpa de tu boca? Porque te llevo dentro de mí, mi alma me destroza. Quiero perderme contigo en el vicio de tus labios. Y un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Mañana con 47 minutos, 9 de la mañana 47 minutos, estamos todavía en los Sanfermines. Claro que Media Victoria estaba tirando foto ayer en las tardes. Vamos a hablar de la de hoy, la competencia, tensión y peligro con un herido por asta en el cuarto encierro con un arrollador Fuente Yumbro. La carrera ha durado 2:21 segundos y a partir de la final de la Cuesta de Santo Domingo ha sido los toros los que han encabezado la manada, imprimiendo un ritmo trepidante y difícil de seguir para los corredores, de modo que fue cogido uno de los corredores herido por asta. Tensión y peligro en la cuarta de encierro hoy en los Sanfermines. Ahí está el reporte que hacemos entonces para la gente que le gusta lo vimos en directo, obviamente todos los días lo hacemos a las 8:00 suena el pito, la campana y de inmediato arrancan los toros a atropellar a todo el mundo. Bueno, es el animalito no tiene la culpa, ¿no? Él va a su ritmo y a lo que le pongan, simplemente que se encuentra al frente valientes que corren tratando de escapar. Si tú tienes algo que vender, pues es la gran oportunidad, ¿eh? Ojo con eso, es la gran oportunidad porque vamos a darte la opción de que nos envíes qué estás vendiendo, qué es lo que tienes listo, y nosotros con mucho gusto te lo vamos a publicitar aquí sin ningún costo, ¿eh? Esto es totalmente tisgra, gratis, como nos gusta. De modo que hágale, si estás ofreciendo tus servicios, si estás buscando empleo, más adelante vamos a leer algunos que ya tenemos aquí en la mesa de trabajo. Estaremos en la mesa de trabajo. La pregunta del día. Atención. Muchas veces cuando uno está en casa y llega alguien, pues puede alegrarle el día, los días, los meses, los años, yo qué sé. La pregunta del día es, ¿quién es el personaje, familiar o no, que te ha amargado con su presencia? ¿Que esperabas una cosa y resultó otra? ¿O no lo esperabas y te llegó? Cuéntanos. Y nosotros aquí lo vamos a decir con mucho gusto para todos ustedes. Nos puedes escribir al 632-890940, más 34 si estás aquí en España, lo mismo que el 691-86-8239. Y si estás a los lados de Colombia, donde nos escuchan a través de la 96.0 y la 107.0, es más 57-320-985-2076. ¿Cuál ha sido esa visita incómoda? Cuéntanlo aquí en el Café de la Mañana. Es que siempre existe, ¿eh? Siempre existe la visita incómoda. Vamos con los titulares que ha preparado Don Nicky y venimos después de esta canción, obviamente, primero canción, joven, los titulares y el primer bloque del horóscopo aquí en el Café de la Mañana. Súbete con nosotros en este coche. Un buen día comienza con un buen café. El Café de la Mañana. Salsa es lo que hay. El café sabe mejor. Pruébalo. Cuando te miro, esta soledad se ahuyenta. En mis ratos más felices, tu presencia siempre cuenta. Si entendieras que cuando me escuchas, mis palabras salen tiernas. Si es que tú ves mi sonrisa, se refleja la inocencia. Si entendieras que nunca llegaré de amarte, que mis horas tristes son cuando no estás aquí. Si entendieras que el tiempo no podrá borrarnos, que en tus pensamientos siempre yo estaré. Está lleno de franqueza, entonces en tu vida moriría la tristeza.